entretenida con su juego de pasión. Y a mí me está gustando, me encanta su estrategia, que me va enamorando. Tiene mucha gracia, manifiesta su conducta a perfección. Eso que anda buscando, me intriga con su magia, que ella estará llamando. Todo lo que sube tiene que caer. Y una vez mi corazón, alma le entregaré. Es como un sueño del que no despierto. Y por eso, déjame que siga yo la agarro bajando. Yo la agarro bajando. Yo la agarro bajando. Déjame que siga yo la agarro bajando. Que le estoy enamorando. Déjala, pero déjala, déjala, déjala que suba, que me entregara su vida como ya estoy pensando. Déjala. En su juego de pasión se le nota la intención, pero yo no estoy jugando. Yo la voy a convencer. Todo lo que sube tiene que caer. Y todo lo que sube, sube. Todo lo que sube tiene que caer. Ay,